noche que sentía el más cruel aburrimiento. Me fui a un bar donde mujeres se van a vender placer. Entre las que allí bebían encontré una al momento y recuerdo que con ella bebí hasta más no poder. No sé cómo es el lugar, mi esposa había llegado y al encontrarme embriagado a casa me fue a llevar. Pero aquella perdida por celos había clavado a mi esposa en un costado un traicionero puñal. No pienses en castigarla antes de morir, me dijo, porque si te llevan preso, dime quién podrá cuidar. Que no le falte en la vida nada a nuestro hijo, y por eso me contuve y no la quise matar. Para mí es como un infierno este mundo en que vivimos, pues con mi propia conciencia no puedo vivir en paz. Por un poco de placer mi esposa había perdido y aquel inocente niño se ha quedado sin mamá. No pienses en castigarla antes de morir, me dijo, porque si te llevan preso, dime quién podrá cuidar. Que no le falte en la vida nada a nuestro hijo, y por eso me contuve y no la quise matar. Que no le falte en la vida nada a nuestro hijo, y por eso me contuve y no la quise matar.